que baja por la cánula y empuja por la aguja una sustancia mágica. Te encierra en una burbuja. Llama, calienta una cuchara. Oye, negro en una cara y por la otra el nirvana. Útero, un útero químico. Sentir paz al volar, cayendo del precipicio. Fuego que calienta y que quema. Sientes el calor, pero las quemaduras las llevas. Muerte, la gente te llama muerte, porque son más los que van que los que algún día vuelven. Dicen que polvo somos, que en polvo nos convertimos. Y es que hay vidas que son como intentar coser sin hilo, cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo, intentar cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo, intentar cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo, intentar cerrar las heridas.